buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a Buenamente. Gracias por estar ahí, del otro lado. Este mes, con nuestro invitado especial en Buenamente, hablaremos de cine. Estará con nosotros Íñigo Gómez, responsable técnico de la productora audiovisual Único. Su película, Decorado, ha recibido el premio Goya a Mejor Película de Animación en enero. Además, hablaremos de más premios, otro que nos han dado el programa Buenamente, de próximos conciertos, de cumpleaños y demás cosas. Poneros cómodos y cómodas, que arrancamos un nuevo Buenamente. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Debería vivir siempre así, sin pensar que miradas dan miedo. No leer entre líneas sin fin, hasta estar cada día más ciego. Hacer de otra piel mi vivienda, sacar de mi mente a quien me habla mentiras. Dejar de luchar por quitarle la venda al que prenda con fuego su ira. Debería morder cada pecho escondido tras tanto cansancio. Muy buenas. Hace poco hablamos sobre la identidad individual y hoy hablaremos sobre la identidad colectiva. Los niños, que el mundo es hermoso y que no esperen tanto limpiar con sonrisas la sangre que vivimos en una sociedad donde el victimismo es casi un valor, donde reina muchas veces la falsa humildad, se venera la arrogancia y el orgullo y no falta quien afirma que se siente diferente. Aquí en Buenamente os proponemos algo: no dejéis de pensar en vosotros mismos ni en vuestros seres queridos, pero equilibrar eso con una visión más colectiva, humanitaria e incondicional del mundo. Y no os olvidéis de aportar, aunque sea con un pequeño granito de arena cada día, al bien común. Y temer que traerá mi mañana, olvidar todo lo que perdí y encontrarme entre... Imaginaos un río de agua brillante que nutre a la humanidad. Imaginaos también que tenéis un poco de esa agua y eso os hace únicos y diferentes de los demás. La gente suele codiciar esa agua, pero vosotros, al contemplar la grandeza del río, decidís devolver vuestra agua y al hacerlo descubrís que es inagotable e inspiráis a otros a hacer lo mismo. Y así entre todos conseguís que el río brille más. Libres que no echen raíces, debería decirles a ellas que abran más puertas, menos cicatrices. Y os preguntaréis, ¿en qué me beneficia esto a mí? Pues la verdad da igual. Esto no debe hacerse esperando nada de vuelta, pero como incentivo para que lo hagáis sí tendrá efectos positivos. Os ayudará a ver vuestra vida de manera más objetiva y tomársela menos personal. También os hará sentir más llenos porque sentiréis que vuestra vida tiene más sentido. Y encontrarme entre cada mirada, impregnado de mi frenesí. Para finalizar, os proponemos hacer esto desde la pasión, sin perder vuestra esencia y sobre todo desde la aceptación de la miseria humana, tanto propia como ajena. Y sin esperar que los demás tengan que pensar y actuar como vosotros. Esa es la manera más auténtica y menos hipócrita de ayudar al mundo. Que riegan promesas en cada jardín. Debería ver dentro de mí y buscar cada luz olvidada. Debería dejar de fingir y temer que traerá mi mañana. Olvidar todo lo que perdí y encontrarme entre cada mirada. Impregnado de mi frenesí. Debería vivir siempre así. Debería vivir siempre así. buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. Buenas. En el programa de este mes os voy a hablar de algunos conciertos que va a haber en mayo por Bilbao. Para empezar, viene Molts al Doma el miércoles 13 a la Sala Mito, a las 10. Son una banda de post-punk ruso Cold Wave, bielorruso, creada en el 2017. Actualmente está afincada en Los Ángeles. Molts al Doma significa en ruso que las casas guardan silencio. El lanzamiento de su último álbum fue en el 2025. Se llamaba Velaya Polosa Remix y esta es una de sus canciones. Vendrán Rata Blanca, el viernes 15 de Santana 27, a las 9 de la noche. Rata Blanca es un grupo argentino de heavy metal. Se creó en 1985. Su último disco se llama Tormenta Eléctrica. Es del año 2015. Una canción que a mí me gusta de Rata Blanca es La Leyenda del Hada y el Mago. Esta canción que escucháis ahora. Todo el mundo. por último, otro concierto más que quiero destacar de este mes de mayo, el viernes 29 en el Beck, en la que será su gira de despedida, el grupo Megadeth. La gira se llama Root Resurrection. Megadeth llevan tocando desde el año 1983 y se formaron en Los Ángeles, California. Su último disco, llamado Megadeth como el grupo, se ha publicado en enero de este año. Es su 17º álbum de estudio. Os pongo una canción del grupo Paraleños que habla de Megadeth. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos Cuarteto y Chámame, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Que es mentira lo de Bjork y lo de Ben. Ahí matemos al maldito DJ. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Ahora os proponemos una pequeña adivinanza. Nuestro siguiente invitado tiene que ver con decorados y con Goya. Y está de enhorabuena. Su último trabajo ha recibido un importante premio. Ahí va otra pista. Decorados, Goya, premio y cine. Seguro que ya lo habéis pillado. Está con nosotros hoy en Buenamente Íñigo Gómez. responsable técnico y socio fundador de la productora audiovisual Único. En enero han ganado el Goya a Mejor Película de Animación por Decorado. Hola Íñigo, muy buenas y bienvenido a Buenamente. Ah, pues Abby, muy buenas, ¿cómo va? Felicidades por este premio. Muchas gracias, muchas gracias. Estaréis muy, muy contentos, pero no sorprendidos, porque este no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Sí, la verdad que obviamente que es una alegría, ¿no? Pues que te reconozcan por tu trabajo, más en pues el aquí a nivel nacional un poco los premios que más repercusión tienen y demás, que son en este caso pues los de la Academia de Cine con los Goya, y obviamente que es lo que decía, una alegría. No por haber ganado más deja de ser menos alegría, pero sí que es cierto que obviamente no es como la primera vez que vas, que llegas de nuevo y ves todo de nuevo, te hace como más ilusión, vamos a decir, pero la alegría siempre es un poco la misma, ¿no? Pues celebrar, compartir con la gente del equipo y disfrutar entre todos. Muy bien. Creo que son 8 ya, éxito tras éxito. ¿Acaso tenéis la fórmula secreta para llevaros alguno cada año? No, es bastante, es curioso, bueno, no sabría muy bien cómo definirlo porque la verdad que estos últimos 4 años hemos ganado todos los años, vamos, entonces es bastante sorprendente también para nosotros mismos. Y sobre fórmula, bueno, bromeamos mucho en la oficina a ver si tenemos a alguien comprado dentro de la academia, a ver cómo, de alguna manera, cómo lo conseguimos, pero de alguna manera el éxito es seguir produciendo y seguir haciendo el trabajo que nos gusta y esa es un poco la fórmula. Luego, al final, que nos premie y que nos reconozcan es fruto de ese trabajo y que muchas veces no sabes, ¿no? No, obviamente que no trabajamos ni hacemos el cine que hacemos para conseguir estos premios, pero qué duda cabe que el reconocimiento es parte de esa gasolina que utilizamos para crearlos y para desarrollarlos. Bueno, entonces, aunque no haya fórmula secreta, sí que habrá unas pautas básicas, ¿no?, que no pueden faltar en un proyecto para llegar a ese nivel, ¿no? Sí, bueno, igual lo que más nos caracteriza, lo que más nos caracteriza un poco de las obras que hacemos de animación es que al final de alguna manera tienen como un lenguaje propio, una estética propia. Y ya eso directamente es un poco diferenciador un poco con respecto a digamos, la animación que quizás el público generalista pueda estar más acostumbrado. Y luego al final siempre tratamos un poco de crear y generar historias universales. De alguna manera, la animación es un lenguaje que traspasa barreras, que lo mismo puede funcionar aquí, que puede funcionar en Japón, en Italia, en Estados Unidos. Entonces al final el crear una historia universal también, que hable de temas universales, pues creo que también es esa parte de esa fórmula del éxito. Y no tanto por reconocer, pero sí casi para viajar, ¿no? Que en este caso pues el cine que hacemos se pueda consumir fuera de nuestras fronteras. Claro, y me decías que todo en el mundo de la animación, aunque hacéis otro tipo de cosas de las que luego hablaremos. ¿Por qué trabajáis especialmente en este sector? ¿Por qué lo habéis elegido? Bueno, casi que empezamos en el mundo de la animación por casualidad, ¿no? Se me hace hasta difícil recordar casi el año. No sé si fue en el 2009, llegó a nuestra mano por parte del director Pedro Rivero un cómic y nos hizo la propuesta de hacer un cortometraje de ese cómic, ¿no?, de esa novela gráfica. Y casi empezamos un poco por casualidad, desde nuestra parte más técnica, vamos a decir, de cara pues, a desarrollar esa animación en una de las fases dentro de todo ese proceso de trabajo. Y a partir de ahí lo vimos como lo que decía ahora, ¿no?, pues como una oportunidad para poder generar historias del día a día, en el sentido de cosas que nos puedan tratar de una manera más humana, vamos a decir, y con la capacidad de poder viajar por todos los territorios, ¿no? Entonces creo que esa fórmula creo que nos cautivó un poco, ¿no? Porque la veíamos como muy interesante pues para llegar a otro tipo de público y para poder contar historias que de alguna manera sería un poco más complicado si no fuese a través de la animación. Claro, luego también pasa que mucha gente entiende por animación los dibujos animados infantiles de toda la vida. Y no es solo eso. Por supuesto que no es solo eso. Aquí con la definición también tendríamos que ver cómo catalogarlo, porque muchas veces nosotros decimos, no, hacemos animación para adultos, ¿no? Y es como, ¿qué entiende la gente por animación para adultos, no? Y obviamente es para adultos precisamente por eso, ¿no? Porque no es indicada para niños, un poco por la temática que usan, por el lenguaje, por la expresión también de los... por lo que se ve en definitiva también en las películas. Pero sobre todo es un poco por temática y demás, que es un poco una temática adulta, no un poco orientado a... pues tanto, yo que sé, valores que también, ¿no? Al final, un poco detrás de todo ese barniz un poco que respiran las obras, sí que está ese mensaje también, ¿no? Pero no, obviamente no está dirigida a los niños, al público infantil. ¿Y la animación también está dividida en subgéneros o en tipos? Claro, partimos como de una premisa errónea, ¿no? La animación no es un género, la animación es una técnica. Los géneros cinematográficos siguen siendo los mismos. Tú al final lo que haces es determinarte por abordarlo con una técnica u otra, ¿no? Puede haber un thriller y ese mismo thriller que esté hecho en animación, ¿no? Entonces por eso que al final digamos que el género no lo define la técnica en este caso. Vale. Y luego es sorprendente cuántos nombres aparecen al final de la película, en los créditos. ¿Cuántas personas pueden llegar a participar en este tipo de proyectos? Claro, digamos que la animación, a diferencia del cine convencional, del cine rodado, vamos a decir, son producciones que generalmente son más tiempo, bastante más tiempo que una obra de ficción. ¿Por qué? Porque el proceso de animación es muy largo y muy laborioso. Entonces, en nuestras dos últimas producciones hemos estado por encima de las 200, 250 personas en cada una de las producciones de personas que han tomado parte en todo el proceso de la película. Y al final, de cara a abordar todos esos procesos, tienes que generar equipos en cada uno de los departamentos, y al final de ahí viene un poco pues lo que dices, ¿no? Pues todos esos nombres que aparecen en los créditos. Me estoy acordando ahora de otro de vuestros proyectos, el Cuerpo de Cristo, de la directora Bea Lema, que entiendo que es otra técnica, ¿no? De parte de otra técnica para la animación. ¿Cuánto trabajo hay detrás de este tipo de proyectos? Sí, aquí digamos que cuando vamos a abordar un proyecto de animación, obviamente lo seleccionamos, lo vemos, lo desarrollamos también, o tienes esa expectativa de desarrollarlo, lo eliges viendo un poco cómo se sanea. Un poco las capacidades de esa historia, de la animación, de la estética. Y en este caso, cuando pues lo mismo, llegó a nuestra mano el cómic de Bea, nos suponía un gran reto, porque la estética que ella utilizaba para narrar su historia era una estética muy particular, que se fundamentaba en telas cosidas, ¿no? Digamos que el dibujo de los personajes, los fondos y demás, era la textura del bordado clásico, ¿no? Digamos con una máquina de coser. Entonces, digamos que eso nos trasladaba a un reto muy grande para ver cómo poderlo hacer en animación, ¿no? Entonces, digamos que una vez ya nos metimos en faena para desarrollar el corto, una parte de I+D para ver cómo era posible animar o cómo desarrollar una técnica que en animación nos posibilitase acercarnos a la estética que ya tenía en el cómic. Entonces, la verdad que fue un proceso muy interesante de desarrollo que lo llevamos un poco en el estudio y la verdad que el resultado, la verdad que quedó espectacular. Pues entonces, siguiendo el hilo, volvemos al comienzo, a decorado. Vamos a escuchar un trocito. Buenos días, cariño. Buenos días, amor mío. Yo te quiero ver feliz. Pero es que siento que no valgo para nada. No necesito objetos, solo dinero. ¡Qué materialista. Soy un pirómano. Tienes buena cara. Me fastidia ver a parásitos como tú. ¡Buenos días! Es que no sé si todo es real o es solo un sueño. Arnold, en este mundo es imposible soñar. ¿Y tú quién eres? ¿Soy un hada? Eso ya lo veo. No es síntoma de salud estar bien adaptado a una sociedad de acuerdo. ¿Nunca os habéis preguntado qué hay más allá? Otro lugar, otra manera de vivir. ¡Yo quiero ser libre! Destruyéndose y tú solo piensas en huir. El mundo es un maravilloso escenario, pero tiene un reparto deplorable. ¿No te da la sensación de que todo lo que nos rodea es muy extraño? Como si fuese un decorado. Es la función de Alma Civil. Bueno, pues en el decorado de nuestro programa aparece hoy una nueva silueta, gracias a Íñigo, que nos ha traído el premio que les han dado por esta película y que la tenemos aquí sobre la mesa. Íñigo, cuéntanos un poco sobre qué va esta peli. Bueno, pues la película Decorado, digamos que tiene su origen en el cortometraje que tiene el mismo nombre, Decorado, creo que hicimos en 2012, si no me equivoco, no, un poquito más tarde. Y va un poco sobre la crisis existencial de una pareja, de Arnold y María, que se ven un poco rodeados, un poco en digamos, la vida que tienen simula un decorado, ¿no? Pues ese decorado que cada uno y cada una tenemos en nuestra vida, que está un poco pues dominada por las, digamos, por las grandes corporaciones y que dibujan un poco un escenario en el que cada uno de alguna manera como que interpreta su papel, ¿no? Entonces, digamos que a lo largo de la película pues van aconteciendo pues diferentes pasajes y demás, y un poco dibuja esa crisis existencial de los personajes respecto de su vida y respecto también de la vida de pareja que tienen. Y este tipo de proyectos suelen ser coproducciones entre diferentes comunidades autónomas, productoras. Cuéntanos un poco de quiénes habéis participado principalmente en este proyecto. Sí, generalmente un poco para abordar producciones tan grandes, en este caso pues como una película que se desarrollan pues mínimo durante año y medio, 2 años de producción, requieres un poco de músculo financiero, por decirlo de alguna manera. Entonces la fórmula un poco que seguimos es eso, buscar alianzas un poco con diferentes territorios para poder un poco levantar la producción. En este caso la producción está, digamos, está montada con nosotros aquí en País Vasco, Habano Producciones en Galicia, Globo Animation en Extremadura y luego también tenemos un coproductor portugués, Sardiña en Lata. ¿Y quién es el director? ¿Es posible que en un proyecto de animación el director tenga todavía aún más importancia que en una película de ficción? Mira, pues no te sabría decir porque nunca hemos producido una película de ficción, pero claro, aquí, o en este caso, en nuestro caso en particular, claro, el director es el creador de la obra y es el creador del guión también, ¿no? Entonces, para nosotros, qué duda cabe que Alberto tiene una importancia mayúscula, fundamental, porque es a través de su visión, es un poco de la sobre lo que se cimienta un poco todo, ¿no? Entonces, desde luego su papel es fundamental porque es un poco, digamos, el creador de todo este universo. Vale, pues si te parece, vamos a escuchar un poco de música. Thank you. Íñigo, como hemos dicho, Decorado es mucho más que una peli de animación. Tenéis banda sonora, tenéis diferentes tipos de piezas de arte y hasta una cerveza personalizada. ¿Hay que diversificar para rentabilizar el proyecto o forma parte de algún tipo de criterio artístico, sin más? En este caso el tema de lo de la cerveza, al final lo utilizamos como elemento de promoción, vamos a decir. Digamos, en la película esa cerveza tiene parte de su protagonismo, por decirlo de alguna manera, y pensamos en la posibilidad de hacer una cerveza real para, digamos, en los pases de prensa, por ejemplo, los estrenos, en diferentes compromisos quizás que pudiéramos tener, el utilizarlo como un elemento, pues como un guiño, ¿no? Y un poco lo que comentas con respecto a la música, pues en este caso contamos con José Aberistain, que es un poco el hacedor de toda la banda sonora, también junto con Víctor, que colaboran en algunas piezas. Y solemos contar un poco con él, un poco prácticamente en la mayoría de las producciones que hacemos, porque la verdad que un poco, digamos, el acercamiento que hace a través de su música al lenguaje audiovisual le verdaderamente un poco impulsa las obras. Y podríamos hablar un poco así de cifras, a grosso modo, sin poder tener un compromiso, de ¿cuánto dinero puede mover este tipo de proyectos? Sí, particularmente en Decorado, pues estamos hablando prácticamente de un presupuesto de unos 3 millones de euros. Digamos que es un presupuesto que puede parecer elevado, pero al final estamos un poco hablando, pues prácticamente lo que decíamos antes, ¿no? De producciones que prácticamente no te quita a nadie año y medio, 2 años de producción, en la que tienes que tener, pues digamos, a un equipo cualificado detrás que soporte todo este desarrollo artístico y animaciones y demás. Entonces, digamos que pese a parecer un presupuesto alto, digamos que es un poco contenido dentro de la industria, vamos a decir. Muy bien, y vamos a hablar un poco de vuestros inicios. ¿Cuántos socios fundasteis Único y en cuánto personal estáis ahora? Sí, mira, pues Único lo fundamos Iván y yo en 2009. Iván y yo nos conocimos 2 años antes trabajando y un poco pues por la inquietud que teníamos un poco sobre pues cómo hacer las cosas, el enfoque que teníamos con respecto a los proyectos, cómo abordarlos o qué tipo de cosas hacer, pues un poco decidimos montar Único, ¿no? Lo montamos en 2009, empezamos él y yo. Al poquito tiempo entró Diana con nosotros, que nos acompaña en este viaje desde el principio. Y bueno, y al final digamos que tenemos un equipo de en torno a unas 10 personas que están con nosotros en el día a día, un poco desarrollando todos los proyectos del día a día, vamos a decir. Y luego al final trabajamos un poco por proyectos, vamos a decir, pues cuando hay un cortometraje, cuando hay un largometraje, vemos un poco cuáles son los perfiles que más nos interesan de cara a desarrollar, pues como decíamos antes, ¿no? Pues dentro de esas técnicas de animación, vamos a decir, buscar un poco el talento, ver un poco qué nos puede encajar para uno u otro proyecto y de alguna manera crecemos y decrecemos por proyectos. Vale, ¿y qué otras vías de negocio trabajáis aparte del cine de animación? Bueno, nos estábamos remontando ahora a 2009 cuando fundamos Único y un poco nosotros venimos un poco del mundo del montaje, de la postproducción. Digamos que partimos de ahí y nuestra ilusión o nuestro sueño cuando decidimos crear Único era quizás como trabajar un poco para el sector audiovisual, vamos a decir, para poder generar un poco una estructura que nos diese la posibilidad de poder dedicar tiempo y recursos para crear obras cinematográficas, ¿no? Entonces, de alguna manera, era un poco como nacimos. Y digamos que esa estructura se sigue manteniendo hasta la actualidad, ¿no? Pues porque ahora mismo eso, pues aparte de las producciones cinematográficas, bien sea cortometrajes o largometrajes que podamos desarrollar, pues hacemos anuncios para televisión, campañas con agencias, hacemos contenido para internet para diferentes marcas, empresas y demás. Entonces, de alguna manera, tenemos como esas dos patas, ¿no? Pues una en la producción audiovisual más orientada a clientes, servicios y demás, y una parte más que es de producción para, pues, más orientada en la animación, eso es. Vale, entiendo que esos premios os han ayudado en el aspecto más corporativo de los trabajos. Desde luego, sí, obviamente económicamente el Goya no supone ninguna dotación, pero obviamente pues ese reconocimiento, que la gente te pueda reconocer y obviamente que avala nuestro trabajo, ¿no? El hecho de poder, lo que decía, ¿no? Ya casi que no es, obviamente que desde luego mérito tener 8, desde luego, pero es lo que decía, sobre todo estar ahí, ¿no? Sobre todo seguir haciendo proyectos, yo creo que es un poco el mayor aval, ¿no? El tener esa producción un poco como constante, vamos a decir, y seguir haciendo cosas pues todos los años. Os he visto varias veces en redes decir que no solo de Goyas vive el hombre, que habéis ganado otros premios importantes que son merecedores de hacer referencia. Sí, es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que el Goya es un poco el que mayor notoriedad tiene aquí a nivel nacional, pero por ejemplo el pasado fin de semana pues hemos ganado los premios Quirino, que es un poco pues que engloba a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces pues puede ser un premio así relevante también. En el Festival de Annecy también hemos sido premiados, que es el festival de animación más importante que hay en el mundo. Entonces bueno, también hemos tenido mucho, afortunadamente, reconocimiento fuera de nuestras fronteras, que lo que decías, quizás no es tan relevante a nivel de medio, repercusión mediática, vamos a decir, pero sí en el sector. Vale, pues bueno, ahora va la buena. ¿El Oscar para cuándo? El anillo va cuando. No, bueno, aquí, mira, es lo que decía, ¿no? Que obviamente no trabajas con esa expectativa, ¿no? Porque al final lo ves como muy, muy lejano. Pero hemos estado varias veces con proyectos en las shortlists, digamos, ¿no? Digamos que antes de estar, pues de salir a esas 5 obras, tanto cortometrajes o largometrajes nominadas, hemos estado en la antesala, ¿no? Entonces, pues también es bonito también vivirlo, ¿no? Pues con el equipo, esos nervios de, vale, pues vamos a juntarnos para ver las nominaciones porque estamos ahí un poco en la selección previa. Entonces, bueno, no podemos descartar que lleguemos a estar algún día, ¿no? Porque ¿quién se hubiera imaginado, ¿no? No nos hubiéramos imaginado nunca llegar a ganar 8 Goyas, ¿no? Pero bueno, con esa ilusión también de quizás algún día poder estar. Vale, y podrías explicarnos, pero yo creo que es algo que no sabe mucha gente, así brevemente, ¿cómo funciona ese proceso de selección? Porque a veces dicen, bueno, ha salido la primera lista, ahora hay 5 seleccionados, hay festivales que puntúan, otros que no. Sí, digamos que es un poco así. Tú tienes que, de alguna manera, tú aplicas, digamos, a festivales, pues para poder estar en esos festivales, que posteriormente hay un comité selector que te selecciona o no te selecciona, y luego ya, depende un poco de la sección en la que estés, ganas o no ganas, tienes reconocimiento o no. Y hay determinados festivales que, de alguna manera, te clasifican pues para estar en esa prelista, vamos a decir, de posibles candidatos, ¿no? Y luego, pues no, tienes que cumplimentar una serie de formularios o requisitos y demás, y de alguna manera, digamos que es un poco el flujo ordinario para poder estar en esas listas. Vale, y para ir volviendo a casa, para terminar, Vizcaya está llena de rodajes últimamente, Bilbao, ahora en Porto también hemos visto uno, se está apoyando el cine en Vizcaya. Sí, la verdad creo que tenemos la suerte un poco que en este caso pues la Diputación esté pues otorgando incentivos a las producciones cinematográficas, y esto hace un poco que, digamos, que el sector crezca, tenga más relevancia aquí, y de alguna manera pueda atraer el talento y podamos desarrollar pues las obras cinematográficas que se están desarrollando aquí, pues tanto a nivel, lo que decías, ¿no?, que hemos visto rodajes, pero también en nuestro caso con la animación. Entonces, la verdad que agradecidos de poder contar con esas herramientas, porque la verdad que facilitan que diferentes obras cinematográficas se puedan producir aquí en Vizcaya. Bueno, Íñigo, pues muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de ver un Goya de cerca, de tocarlo, a ver si nos da suerte. Y nada, para despedirnos te dejo el micro abierto para que puedas animar a la gente a ir a ver ese cine de animación, para que no sea solo un buen momento y dure lo mismo que el cine. Eso es, sí. Un poco orientado a lo que comentábamos antes, ¿no? Que la animación no es un género, es una técnica, y animar un poco a la gente a que pueda ir y dejarse descubrir lo que diferentes historias de animación, que en este caso pues no están orientadas a un público infantil, les pueda hacer descubrir. Así que nada, mucho ánimo y a consumir más cine de animación. Vale, pues es que ricas coño. Soy. Si quieres cuidar tu mente, escucha Buenamente. Te irá estupendamente y crecerás mentalmente. Apúntatelo. Todos los últimos martes de cada mes, a las 3 de la tarde, en la 97, Larogeita Masaspi y Ratia. Mente, mente, mente. Buenamente. Y aprovechando la tesitura, vamos a seguir hablando de premios. Vamos a hablar un poco de nosotros. Seguimos con la racha de buenas noticias en Buenamente. Estamos muy emocionados porque Buenamente va a recibir su segundo galardón, el premio Euskadi Agenda 2030. Es un reconocimiento que nos otorgan el Gobierno Vasco y Euskalit por nuestra labor impulsando el impacto social positivo y por ser esa ventana de información actualizada aquí, en el corazón de Bilbao. Y todo esto gracias también a quienes nos seguís por las ondas y las redes. Ya tenemos más de 12.000 escuchas online, a las que hay que sumar a quienes nos sintonizáis por la FM, por la radio. Tras 5 años y más de 60 programas, este 29 de abril recogeremos este premio con todo el orgullo del mundo. Gracias por estar al otro lado. Es tarde si la mente es buena. Buenamente, los últimos martes de cada mes por la tarde en la 97. Y ahora llega el momento de tirarnos de las orejas, de visitar nuestro rincón cumpleañero en Buenamente. Este mes han cumplido años nuestros compañeros Pablo, Eneco y Muriel. Muchas felicidades. Para festejar, desearos lo mejor. Nos quedamos con una canción que fue número uno cuando nació Eneco, La Playa, de La Oreja de Van Gogh. Agur.

Para despedir hoy buenamente, nos quedamos, como siempre, con un poco de música. Os dejamos con una canción de Mercury Red, que traerá a España en octubre la gira de aniversario de All Is Drains, que acaba de cumplir 25 años. Esta canción de Mercury Red se titula A Veil of No Address. A bird of no address ever since the day you left. Been so long I could almost forgive, but not yet. The air burned with cigarettes. Your voice turned inside my head. Forgotten songs on an old cassette. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Oh, come on. I flew the sky for days on end, as far away as I could get, lost among the clouds of loneliness and regret. I looked down and caught my breath, as shadows turned to silhouettes. A million other birds without an address. Come on. I've been a bird with no address ever since the day you left. Been so long I want to forget, but not yet. And in a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet. Full of grace, I get the feeling I can't be saved. Would you come down to take my place? Well, come on. A homecoming to forget. Hands turned to bayonets. Drinks for all my imaginary friends. Come on. I've been a bird of no address ever since the day you left. Been so long I wanna forget, but not yet. And in a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet. I'll fly.